Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá empezamos Enredando las Mañanas, como siempre desde hoy martes, desde la colectiva y por www.rnma.org.ar. Vamos a empezar un día en este día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, donde por el momento yo estoy sola. Así que, bueno, me van a tener que escuchar un ratito hasta que lleguen algunos de mis compañeros. Así que en un minutito vamos a empezar ya con la información y vamos a tener muchísimas seguramente para este lluvioso día acá en la ciudad de Buenos Aires. Nunca me he ido con mis hermanos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, compañeros de la Eurocaravana, compañeros que nos han apoyado alrededor del mundo, compañeros de México. Pues en estos días hemos recibido noticias importantes por parte del grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pues dan al traste con la verdad histórica que dio a conocer Murillo Karam el 27 de enero. Finalmente, eso que tanto habíamos repetido nosotros como sobrevivientes, que tanto habían repetido los padres de familia en su dignidad, en su rabia, que tanto habíamos salido a difundir a tantos países, pues se comprueba. Ya no son dichos, ahora lo están diciendo expertos. Lo están diciendo los organismos internacionales que pudieron revisar el archivo, el expediente de la PGR y que descubrieron todas las irregularidades. Ya no es una mentira que participaron los militares. Ya no es verdad que nuestros compañeros fueron calcinados. Hoy por hoy podemos demostrar que aquí, en México, gobierna un narcoestado, un narcogobierno. Y lo decimos despacito para que no se vayan a espantar. No, lo decimos con fuerza, como siempre lo hemos dicho, y no nos van a callar. Lo decimos, lo vamos a repetir incansablemente. México no vive, México está muriendo. ¿Cómo vamos a hacer un grito este 15 de septiembre diciendo que tenemos independencia? ¿Independencia de qué? ¿Cómo vamos a decir que vive México? No, eso no es posible. Y así como ustedes, compañeros de Suiza, que lo van a hacer este 19 de septiembre, van a hacer un grito alternativo, ojalá y los demás países lo puedan repetir, lo puedan replicar, y sobre todo puedan replicar las acciones globales del 26 de septiembre, que es importante, tenemos que replantárnoslos todo, tenemos que ver el camino que vamos a seguir de ahora en adelante. Ahora el movimiento tiene legitimidad nuevamente. Pensaban que con el tiempo nos iban a derrotar, pensaban que conforme fueran pasando los meses los padres de familia se iban a quedar callados, se iban a arrodillar, se iban a ir para sus casas. Pues no, aquí estamos, y estamos enojados como al principio, lo dijimos desde diciembre, lo decimos desde febrero, marzo, abril. Para nosotros la noche del 26 de septiembre no ha terminado. Sigue la incertidumbre, porque mientras nuestros compañeros no estén con nosotros, para nosotros no va a haber avances significativos. O sea, nada va a ser suficiente. Y esta lucha es incansable. Tenemos que reunir todas las fuerzas, tenemos que visitar las organizaciones sociales. Ellas y todos nosotros tenemos que quitarnos el miedo a apostarle a los intereses comunes. No puede, este país no va a cambiar si solamente es un sector, si solamente son los estudiantes o los 43 padres. No, junto a nosotros hay miles de víctimas, junto a nosotros hay miles de problemas que tenemos que congregarnos para ver qué vamos a hacer con este país y demostrar y acordar que no puede continuar así. Pues, o sea, nosotros lo vemos todos los días, carajo. Todos los días vemos a los padres de familia, el dolor que se siente es... Y no se puede describir. Entonces, compañeros, pues gracias por el apoyo que han mostrado hasta ahora. Ojalá y nos sigan apoyando. Es por nuestros compañeros, es por todo un país. Véanse reflejado en este problema, porque nosotros nos vemos reflejados en ustedes. O sea, nosotros somos ustedes, pues, y ustedes somos ustedes, somos nosotros. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.

que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, acá volvimos y bueno, ahora sí ya puedo saludar a Blas, que ya llegó. El día está lluvioso, ¿no, Blas? Hay una garúa muy finita, medio un poco molesta, pero nada grave. Bueno, así que no sé si se escuchó al principio porque yo no me escuchaba bien, pero estaba sola al principio. Siempre quise hacer el programa solos en la madrugada, viste, una cosa de esas, pero no hacía la mañana en este programa. Pero y bueno, Dani hoy no está. También tiene que cruzar el charco, así que no va a estar con nosotros. Pero bueno, vamos a ir rumbeando este enredando con todos los que nos están del otro lado y que nos están dando toda la información que queremos transmitir. Y ya estamos con Alejandro Cabrera Britos de Jamaicaderos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Graciela. Muchas gracias por la comunicación. Sí, y la verdad que empezamos ya a enterarnos de esta Semana Mundial de Arte Callejero y bueno, mirando un poco, buscando, a veces porque nos encontramos que estamos cerca del Parque Centenario y vimos que hubo actividades, pero bueno, queríamos saber cómo está yendo, cómo está yendo tanto acá en la Argentina como en otros lugares y cómo nos informamos un poco de las actividades. ¿Cómo no? Bueno, hoy se cumple el tercer día de la Semana Mundial del Arte Callejero en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el tiempo no nos está acompañando, lo que nos hace que estemos reprogramando algunas actividades sorpresa que íbamos a realizar en peatonales, en algunas plazas con mucha convocatoria de público, por lo menos con cantidad de personas que caminan habitualmente, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a dedicarle más a una volanteada masiva, pero bueno, el primer día, que fue el domingo, se inauguró con una varieté en Parque Centenario, que a pesar de la inclemencia climática fue muy satisfactoria para nosotros y también los que los viene llegando es una cantidad de videos y de fotos de diferentes ciudades. Hay más de 30 ciudades que se han, en realidad países que se han sumado, que han tomado y se han apropiado de la frase Semana Mundial del Arte Callejero, que es lo que queríamos. Bueno, nosotros desde el FAO estamos acompañando el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, la iniciativa, los impulsores reales son nuestros colegas de Festilleca, que es un colectivo gigante de malabaristas, payasos, de diferentes disciplinas que se los puede encontrar en parques y plazas de Argentina y de otros países, ¿no? Y ellos han iniciado esta idea que se concretó y nosotros, bueno, seguimos también impulsándola. En lo que viene de la semana hay un cronograma ya estipulado, ojalá nos ayude el tiempo, que se puede reconfirmar en la página de Facebook, más el evento de Facebook que se llama Semana Mundial del Arte Callejero. Ahí está el cronograma. Semana Mundial del Arte Callejero por Facebook. Exactamente, ahí está el cronograma, que hasta hoy, bueno, lo que se queda firme es mañana en el semáforo del CID Campeador, una convocatoria masiva de malabaristas y de clowns para darle un color a la ciudad y fortalecer lo que estamos llamando la Semana Mundial. La idea también es que se intensifiquen diferentes actividades con Jamaicaderos. Estuvimos el domingo, como siempre, en San Telmo, y seguramente vamos a estar en algunas actividades más en la semana, en el cierre en el Parque Chacabuco el domingo próximo, además de estar en San Telmo. El viernes estamos invitados en la Carpa de la Soberanía, claro, para también acompañar ahí por los 25 contra Monsanto, todos los 25 millones contra Monsanto, y bueno, la semana se viene dando para nosotros con muy buen balance. Hay hasta una mención institucional que nos parece en algunas cosas una suerte de ironía, pero se dio el jueves pasado, nos acaban de informar que en la legislatura porteña se dictó y se aprobó que se declare de interés cultural la Semana Mundial del Arte Callejero. Sí. Qué cosa, ¿no? La, es la legislatura la que no sacan la ley y todo lo que uno está que está tan cajoneada, y sí, esto lo nombran de interés nacional, cultural. Es terrible lo que pasa, que, bueno, estamos esperando que nos inviten, porque supuestamente nos van a dar un diploma para decir algunas cosas, ¿no? Y decir que lamentablemente con esta mención no alcanza, que hay un proyecto de ley cajoneado, que hay una continuidad de persecución y censura a nuestros colegas, que hay una falta de diálogo, que no nos olvidamos también lo que pasó con la Sala Alberdi, ni lo que pasó en el Borda, ni lo que pasa con los centros culturales. Así que la mención esta es lamentable en algún punto para nosotros, pero sí es una herramienta que abre un precedente desde lo legal, porque vamos a activar con abogados especialistas en cultura para, bueno, ya que esto genera un precedente, podríamos también utilizarlo para forzar, aunque no quieran, a que se traten los proyectos de ley antes de que se caigan, ¿no? Claro, sí, vos hablas de eso, ¿no? Y decís, esto es para visibilizar todo este arte callejero que está presente, que es un arte que nos alegra, como bien lo dicen ustedes, alegra, y cuando siempre, muchas veces te lo he dicho en las veces que hemos hablado, muchos años trabajando en pleno centro, y pararme era como un oasis en medio de las corridas y de la gente que parece que no te da bolilla, pero sí te da bolilla, porque se paran, se hacen esas rondas y la gente escucha, y las sonrisas, y a veces el acercamiento que hay en muchos chicos, que se sorprende con lo que se hace en la calle, me parece que también es una satisfacción, ¿no? Es ahí donde está la devolución de todo lo que uno hace. Ahora falta que sea reconocida por quienes tienen que ser reconocido eso. Sí, absolutamente. Nosotros nos gratifica, nos emociona, nos hace muy felices la presencia de la simpatía social masiva por el arte callejero, la sonrisa que nos regala alguien al pasar, el aplauso, el paso de baile o lo que sea, que transforma algunas caras rígidas y contracturadas en una sonrisa o en un gracias, me alegraron el día. Para nosotros es el regalo más grande. Lamentablemente, bueno, las instituciones funcionan de otra forma. Muchos entienden que la cultura es mercancía de algunos despachos, claro, y hay que seguir machacando, y por eso también la difusión mundial, porque si bien pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasa en Córdoba, pasa en Mendoza, pasa en la costa bonaerense, pasa en Corrientes, en Río Negro, en Barcelona, en Santiago de Chile, en algunas ciudades donde han girado la derecha, y nosotros queremos seguir sosteniendo y, bueno, tener esta red inmensa de artistas, que en la Ciudad de Buenos Aires somos cerca de 800, en el país somos cerca de 14.000, y en el mundo todavía no tenemos el relevamiento claro, pero somos una buena cantidad, por suerte. Sí, me imagino, y seguramente esto va a hacer que haya un recorrido de un balance después, que seguramente para eso nos vas a dar en alguna de tus entradas, todo este balance de todo lo que es esta Semana Mundial, ¿no? Por supuesto, la idea de esto es el primer la primera Semana Mundial que organizamos rápidamente, así que seguramente se van a dar muchas más, vamos a hacer algunas también acciones itinerantes, tenemos por suerte planificados un montón de actividades, porque ahora al FAO se ha sumado Festiseca, que es una organización inmensa de gente que tiene la calidad de cualquier espectáculo de Cirque du Soleil o de cualquier espectáculo internacional. Ustedes tienen que ver la preparación, el profesionalismo, la responsabilidad de los espectáculos que organizan nuestros compañeros de Festiseca, y se quedan apabullados de lo asombroso, de la destreza que hay, del ingenio, de lo inteligente, de la propuesta que hay en un parque, en una plaza, en una calle, accesible, alcanzable y tangible a cualquiera que pase, ¿no? Bueno, por supuesto, vamos a ver también a Festiseca, vamos a seguir tratando de encontrarnos en la calle en esta Semana Mundial, ¿no?, de Arte Callejero, y por supuesto seguir siempre encontrándonos en las calles con el arte que siempre está presente. Bárbaro, Graciela, les agradecemos muchísimo el espacio para poder seguir difundiendo, y bueno, nos estamos comunicando, y todas las novedades que surjan vamos a estar haciéndoselas saber. Exactamente, eso es lo que queremos. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, un abrazo y a todos los compañeros de la radio. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandro Cabrera Brito se queda hablándonos de la Semana del Arte Callejero. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí enredándonos las mañanas y vamos recorriendo también distintos lugares del país, como siempre lo hacemos en este programa, y nos vamos a Chubut, nos vamos a, se está por realizar este fin de semana la quinta cumbre nacional y la tercera cumbre internacional antifracking, y esto es lo que nos están anunciando la Asamblea de Integración por Territorios de Fracking, Todos Somos Agua, y ya estamos comunicados con Zulma Uzqueda. Buenos días, Zulma. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos interesó mucho esta convocatoria, ¿no? ¿Podés explicarnos un poquito en qué va a consistir esta cumbre, tanto nacional como internacional? Sí, bueno, les comento que estamos desde Comodoro Rivadavia, uh-huh. Una ciudad que lleva 100 años de extracción petrolera, es la capital nacional del petróleo, por eso para nosotros es muy importante esta actividad, porque planteamos desde aquí que no deben haber más territorios contaminados. Uh-huh. Y justamente vamos a recibir mucha gente que nunca tuvo en su territorio explotación petrolera, como es en el caso de Allen, por ejemplo, sí, o de Entre Ríos, uh-huh, pero que han llevado adelante una lucha muy fuerte, ya porque se han instalado pozos de petróleo o porque han logrado importantes victorias, como en el caso de Entre Ríos, donde se llevaron a cabo ordenanzas municipales que prohibieron una nueva tecnología que se utiliza para la extracción petrolera, que es la fractura hidráulica. Claro. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentos porque creo que es la primera en esta ciudad que se va a debatir sobre las consecuencias de la explotación petrolera. Uh-huh. En un lugar donde sufrimos por la falta de agua, uh-huh, en una cuenca donde existen varios pueblos que ya el agua está contaminada, como en el caso de Las Heras, en el caso de Caleta Olivia, o Puerto Deseado, Pico Truncado, uh-huh, son dos ciudades que están rodeadas por pozos petroleros, y que hace muchísimos años sufren no solamente la contaminación, sino también el hecho de ser silenciados cuando plantean algo diferente al discurso que llevan adelante las empresas petroleras. Claro, sí, sí. Es un encuentro, una cumbre, con una, como Todos Somos Agua, fracking, gobernanza democrática, actividades económicas no extractivas, todo tratando también de sostener no solamente lo que hacen esa devastación, sino con las culturas y con todo lo que la tierra nos da, ¿no? Exactamente, justamente desde Neuquén va a llegar Martín Maliqueo, que uh-huh, es del pueblo mapuche, uh-huh, ellos ya también han llevado una lucha bastante importante, pero sí, han sido judicializados. Exacto, junto con Relmo. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, para nosotros es muy importante plantear esto, porque las culturas originarias son las primeras víctimas en este caso, son no solamente contaminados los territorios, sino muchas veces echados de los territorios, y por eso es que venimos haciendo este trabajo de difusión aquí en Comodoro, que no es muy conocido, y que hemos recibido diferentes referentes, e inclusive acá estaba Marcelo Pintigüe, que llevó adelante un amparo junto a la abogada Silvia de los Santos para paralizar la actividad petrolera que tiene que ver con la fractura hidráulica. Uh-huh. Y él nos ha dejado, se fue este año, pero nos ha dejado su lucha y todo el conocimiento de que el agua no es solamente un recurso, sino que es parte de nuestra vida, parte del planeta, uh-huh, que nosotros somos nada más que una parte de todo este cosmos, y que debemos respetar lo que está y dejarle a nuestros hijos lo mejor que podamos, uh-huh, a pesar de la voracidad con la que se comportan estas empresas. Claro. Sí, en honor al ingeniero Eduardo de Lía también. También. Que nosotros hemos muchas veces hablado sobre estos temas con él. Él fue el primero que nos explicó un poco sobre esta, sobre la fractura no convencional contra el, del fracking. Varias son las que organizan las asambleas, ustedes internacionales de territorios libres de fracking, la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, personas vecinas autoconvocadas. Realmente se han juntado para realizar algo que va a tener, se va a realizar entre el 25 y el 26. Así es, el 25, el día viernes, comenzamos a las 8:30 de la mañana. Será una jornada realmente larga y completa, suponemos hasta las 20 horas. Uh-huh. Y el día sábado comienza también a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Uh-huh. Sí, usted ha nombrado al ingeniero de Lía y nosotros estamos totalmente agradecidos a él. Sabemos el esfuerzo que ha llevado adelante visitando distintas ciudades, inclusive a nivel internacional. Uh-huh. Ayer justamente visitábamos Caleta Olivia para difundir esta actividad y nos dimos cuenta, ¿no?, el grado de violencia que hay muchas veces en los medios de comunicación, donde aparecimos en una radio y comenzamos a hablar del tema y comenzaron a llover mensajes en contra. Que nos dimos cuenta enseguida, ¿no?, que estaba planificado de alguna manera. Entonces, hablar, decir cuestiones diferentes al discurso, digamos, establecido, es muy difícil en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Y por eso es que pensamos también que el ingeniero Adelía ha sufrido este tipo de cuestiones y ha repercutido en su salud. Claro. Pero a él le enviamos un saludo muy grande. Sí, nosotros también desde acá. ¿Dónde se va a realizar? ¿Dónde es la sede que se va a realizar estas actividades? Sí, este espacio alternativo se llama Espacio para Cultural Collage. Queda en la calle Belgrano 1043, es en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y para tener información, hay un Facebook, según tengo entendido. Exactamente, No Fracking Todo Junto, Chubut. No es. Fracking Chubut. Bueno, está bueno para que todos los que estén cerca, todos los que estén por la zona puedan acercarse y seguramente nosotros estaremos siguiéndolo a través de la página y a través de todo lo que después podamos hacer al aire o un balance de lo que sucedió ahí como para difundirlo y que otros también se enteren del tema. Sabemos que hay mucha gente que va a ir, que también está luchando en otros lugares y está bueno que se generen estas redes. Sí, es muy importante la cuestión de las redes porque los medios de comunicación, la verdad, los masivos, ¿no? Hay un gran límite, nosotros lo vemos sobre todo en los medios nacionales, que no tratan directamente ese tema. Sí, no, aquí en Comodoro Rivadavia, por suerte, contamos con el apoyo de periodistas y salimos, la verdad, en varios medios. Ajá. Pero la verdad que hacia el sur, lo que es Santa Cruz, es prácticamente terrible, ¿no? Todo lo que es el cuestionamiento y también las salidas a los medios de comunicación. Pero de todas maneras, también, además de lo que vamos a subir en la página del Facebook, vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Astrim. Así que mañana vamos a estar subiendo el link para que todos puedan verlo desde distintas ciudades. ¿A través de dónde me dijiste? De Astrim. Uh-huh. Ah, está bien, perfecto. Entonces entraremos en la página para poder seguirlo a partir del viernes. Sí, exactamente. Bueno, Zulma, muchísimas gracias y por supuesto te vamos a llamar seguramente para que nos hagas un balance de lo que sucedió ahí en Comodoro Rivadavia. Bueno, cómo no. El teléfono estará encendido todo el tiempo para que ustedes puedan charlar con nosotros y los invitados, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso, mira. Me encanta. Zulma Busquedas, que es una de las organizadoras de la Quinta Cumbre Nacional y la Tercera Cumbre Internacional Antifracking, Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking, Todos Somos Agua. No creo ser tan importante. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá transitando esta lluviosa mañana, va, no sé mucho si llueve o no llueve, pero está horrible. La verdad que es una semana que, un día que, no sé si la primavera vino antes y ahora se está alejando. Hay una pantalla de agua afuera, sí. Que uno la va atravesando constantemente. Yo no lo consideraría como lluvia. No, una pero cosa... es como una humedad que ya pasó a ser agua. Claro. Yo nunca fui amante de festejar mucho así justo el día de la primavera. Igual tengo 3 meses para festejar la primavera. No, nunca fui. Pero la verdad que, viste, había muchos que se estaban preparando y me pareció que eso iba a quedar medio como rezagado este año. Pero llueve todos los días de la primavera, llueve. Por lo menos acá en capital y provincia. Yo, desde que tengo memoria de festejar el día de la primavera, el día del estudiante y todo lo que se conmemora hoy. Ayer, mejor dicho. Ayer, sí, ayer. Siempre llovió. Siempre llovió. Sí, bueno. Bueno, pero también donde se realizó y se realizó en este fin de semana la segunda jornada de encuentros Malvinas Argentinas contra 2 años del bloqueo de contra Monsanto y, como siempre, por otra primavera sin Monsanto. Los compañeros de Zumba la Turba le hicieron una entrevista a Norita Cortiñas, que como siempre está ahí. La semana pasada estábamos acá con ella en el acampe Copiwini, ahora estuvo el fin de semana, como lo va a decir muy bien ella, acompañando a este bloqueo contra Monsanto. Estamos con Norita Cortiñas en el segundo aniversario del bloqueo de la planta de Monsanto. Norita, es la segunda vez que venís al bloqueo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Qué te trae? Cuando llega esta fecha, que me llaman para invitarme, que van a hacer este festival, me parece importante porque vuelve a revivir esta lucha que aparentemente durante el año no tiene la prensa debida. Y creo que esto es muy importante. A mí además me conmueve la resistencia de mucha gente que, sin algunos coincidir en todo, sin embargo coinciden en la defensa de la vida, del medio ambiente, de la salud, y es realmente emocionante. Primero porque poca gente entiende que estas luchas de resistencia, que parecerían que, como no está la dictadura cívico-militar religiosa que tuvimos, que se hubiera terminado esta lucha. Sin embargo, hay tanto por luchar, porque en realidad el sueño de nuestros hijos y nuestras hijas, que hoy no están, era que hubiera justicia social, que este país fuera para todos y todas, que este país, todos los habitantes vivieran con dignidad y con respeto de sus propios derechos humanos. Entonces, saber que acá resiste gente que deja su casa, que deja su ambiente mejor, regular, viste, hay de toda la estructura de clase social, viste. Desde luego, los ricos no vienen acá, desde luego, viste que hay clase social y clase social. Entonces, pero acá que vienen y resisten y que tienen la grandeza de sacrificar sus horas de vida de hogar tranquila y para apoyar esto es magnífico. Esto es magnífico, defender. ¿Qué le ves de distinto a otras resistencias? Vos has caminado mucho por varios lugares. Mira, creo que las resistencias son todas, muestran el alma humana. Todas las resistencias más fuertes, con más gente, con menos gente, no siempre se puede reunir una cantidad de adherentes que para mantener esta lucha. Porque esto se necesita mucha voluntad de mucha gente. y cuesta mucho sacrificio, pero lo que pasa es que la visibilidad no es fácil de conseguir. Bueno, pero con este festival cada año vuelven a decir, acá estamos y no claudicamos. Y eso es fundamental. Esto van a vencer porque acá lo que hay que insistir, como dije antes, no es que se vaya Monsanto de acá o Chevron de acá, del lugar que les fue concedido por el gobierno, que se vayan del país. No los queremos acá, no tienen por qué existir. No deseamos que se vayan a otro país para hacer lo mismo. Deseamos que la gente, el ser humano, piense y tenga creatividad para lo bueno, no para destruir el mundo, como es esto, las semillas transgénicas, como es el glifosato y como es este la mega minería a cielo abierto, con el cianuro de por medio. Sin cianuro es lo mismo. El fracking perturba la naturaleza, destruye la naturaleza. No tiene reposición. La tierra que se estropea con el fracking no tiene reposición. Entonces, si no lo entienden las autoridades, que algún día cuando nos toque, nos va a tocar a todos. O sea, el fin del mundo no va a venir solamente para los pobres, va a venir para los ricos también. Cuando la naturaleza, la Pachamama, diga basta, vamos a ver qué hacen también los ricos. Cuando no haya agua para nadie, también ellos se van a morir de sed. Entonces, hacerlos recapacitar y pensar un poco que esto que están haciendo es de una injusticia y de una inhumanidad que no nos hubiéramos imaginado que en el siglo XXI viviéramos así. Lo mismo que las guerras y lo mismo lo que está pasando en Europa y en Medio Oriente, ese éxodo que ya existió hace siglos y que hoy es la codicia humana, la ambición de poder y de dominación, hace que otra vez el mundo tenga que ver sufrir a otros seres humanos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, acá estamos nuevamente enredándonos las mañanas en www.rnma.org.ar. Escuchamos muchas cadenas nacionales, tenemos 2 días, hubo juntamente la del miércoles pasado, fue una en la que nosotros nos centramos específicamente, donde se presentaron proyectos de ley para artistas, para actores, y se realizó un raconto de lo hecho en la educación, en las escuelas, en los jardines, en las ludotecas, toda esa amplitud, que nos quedó la idea de que ¿qué paz pueden pedir los jóvenes? Porque se refirió muchísimo a los jóvenes. Y nosotros transitamos por otros caminos, me parece, y vemos otras noticias. Y esas noticias nos hizo pensar que hay otras cosas para otros jóvenes que no están dadas.

buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... En un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Esa música, cuando se acerca en el Enredando, significa que hay alguien del otro lado del teléfono, y ese es Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Qué lindo día para tomar mate, ¿no? Sí. Hablábamos que la primavera parece que pasó, no sé, ¿viste? Vienen un rato, es una cuestión de tradición. Son 3 meses de primavera, 22, así que no hay problema, ¿no? No, tranquilo, no se haga problema. Es tradición. Es simplemente para que nadie salga a festejar a la plaza, claro. Para que nadie se le ocurra hacer un picnic, nada raro. El clima se encarga de poner las cosas en su lugar. Exacto. Bien. Bueno, vamos a trabajar un ratito respecto de lo que vienen un poco mencionando, laburando los medios masivos comerciales y estatales, si le parece. Me parece bárbaro. Vamos, antes que nada, por supuesto, le digo, empecemos con fe, con esperanza, si le parece. Porque ayer estuvo, bueno, Daniel Scioli, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria y actual gobernador de la provincia. Usted sabe que los días de lluvia me acuerdo de él. Sí, me imagino. Sí. Hablé, estando en Escobar más todavía. Sí, por eso. Pero bueno, justamente me acordé de él y digo, a ver qué dijo ayer, porque imagínese, ayer presentó la plataforma de trabajo para cuando sea presidente, imagínese. Sí. Y bueno, un poco estuvo en un teatro, en el Teatro Ópera. Bueno, mire qué lindo, la va a pasar bárbaro. Sí. Es como usted va al teatro y lo ve a Scioli, imagínese. Sí. Bueno, y en ese contexto afirmó que quiere un país que sea un paraíso productivo. Ajá. Bueno. No sé si le trae algún recuerdo esto de revolución productiva, sí, paraíso productivo. Sí, bueno, sí, totalmente. El oyente sabrá juzgar si es así o no. Sí, claro. No habló de cohetes que iban a remontarse a la estratosfera, ¿no? A la estratosfera, por supuesto. O qué sé yo, trenes bala. Claro. Bueno, qué sé yo, tenemos de aeroíslas. Todo. Tenemos de todo. Sí. Bien, en ese sentido, si le parece, vamos con algunas cosas que dejaron estos días, ¿no? Siguiendo quizás con el segmento de la semana anterior, al día posterior, no sé si habrá sido fruto de esta columna o del programa que hicimos el martes, porque el miércoles se acuerda que hubo terremoto. Sí. Bueno, compartamos un minutito de terremoto en Buenos Aires, por favor. En Chile se está informando de un sismo 7.2. Ahora mismo estuve, hasta hace segundos hablando con la gente de Santiago de Chile, se sintió de manera muy intensa. Ellos vienen de un gran terremoto y me decía, es quizás la mitad en cuanto a la intensidad, pero la duración es lo que me asusta. Y la gente todavía hablaba con cierto miedo, gente acostumbrada, que vive entre edificaciones que están preparadas para soportar esto. También habría alerta de tsunami. Sin duda. Y todo esto que ya tiene repercusión en las redes sociales. Muy impresionante. Sandra Borghi, ¿en Belgrano estás? Sí, María, vivo en el barrio de Belgrano, sobre la calle José Hernández, y de repente empecé a sentir que todos los vecinos bajaban por las escaleras corriendo. Estamos con Abel, el encargado. A ver, ¿qué pasó? Mira, yo estaba abajo sentado, estaba trabajando, ¿no?, en la red de laburo, y sentí que los vidrios crujían. Yo muy bien no entendía lo que pasaba, pensé que eran los chicos que estaban tirando piedra o algo parecido, que estaban jugando en el jardín. Muchos vecinos llorando. Sí, ella se asustó mucho. Aquí estamos con otros vecinos que se volvieron de la facultad. ¿De qué facultad volviste? Del Salvador. ¿Qué pasó en El Salvador? Estábamos, bueno, justo en un parcial y en eso empezamos a sentir que el piso vibraba, temblaba, parecía como que algo estaban golpeando, y en eso apareció la profesora y dijo, estamos evacuando el edificio, hay un terremoto. Y nos fuimos. O sea, el anuncio fue, hay un terremoto en Buenos Aires, no fue hay un terremoto en Chile, o sea, hay un terremoto. Sí, ¿no? Buenos Aires está temblando y subiendo el edificio, nos tenemos que ir todos ya. Bien, bueno. Este programa no tiembla, late. No, sí, claro, no, por favor, no lo puedo creer. Bueno, esta cosa del miedo, ¿no? Permanente. Sí. ¿Puede? Una exageración total, ¿no? O sea, claro, fíjese, a lo sumo se movió un poquito una lámpara. Fue sí. El video más cruento que vi respecto del registro del terremoto en Buenos Aires, una lámpara moviéndose. Exacto, ¿no? A lo que viven en Chile o lo que se mostraba no tiene ni punto de comparación para hacer semejante nota. No, realmente el pánico no lo entendí nunca. No, tampoco, yo tampoco. Bueno, lo que me causó bastante pánico es lo que se... ¿Cuál fue uno de los modos de trabajar para el Día del Estudiante, fíjense, la semana pasada, para conmemorar la Noche de los Lápices? Fíjese cómo se les ocurrió hacerlo a los docentes y directivos de la Escuela Normal 1 de La Plata. Por inoperancias políticas y por acusaciones severas internacionales, hoy hubo un golpe de Estado. El tono vehemente asustó. Las palabras impresionaron. Directivos y parte del centro de estudiantes de la Escuela Normal número 1 de La Plata simularon un golpe de Estado para conmemorar el aniversario de la Noche de los Lápices. El centro de estudiantes va a tener, hoy termina sus funciones. Sí. Y no solamente eso, sino que también van a cambiar muchas situaciones, por ejemplo la vestimenta. Si bien muchos alumnos descreían lo que veían, el discurso de la vicedirectora hacía más real esta representación. Por eso algunos chicos se asustaron y se espantaron. Aunque después de unos minutos se enteraron de que todo era una ficción. Tocaron los timbres y hicieron ahí todos al patio. De manera sorpresiva. Claro. ¿Ustedes estaban al tanto de esta situación? No. Por lo que me enteré, bueno, dos chicos se desmayaron y, bueno, hicieron como que por los parlantes, como que hablaba Cristina, diciendo que era el golpe de Estado y que los tuvieran que sacar a todos, los reunieron en un aula y ahí le explicaron. Bien. Increíble. Otra de las incredulidades que no podemos entender, ¿no? No se puede entender. Es decir, ¿por qué la búsqueda del impacto en vez de la reflexión, no? Claro, por supuesto. ¿Por qué buscar la conmoción, digamos, de los chicos? Y no, en todo caso, una explicación un poco más profunda sobre lo que fue justamente. El golpe de Estado, ¿no? Y son años de hablar de esto. O sea, nosotros que siempre recordábamos, que siempre hablamos directamente, ¿cómo puede ser que esto sea lo que haya salido? Y aparte, los chicos no conocer tampoco de lo que estaban hablando. Exactamente. Fíjate, Gra, que un poco decían esta cosa de, bueno, van a tener que cambiar la vestimenta, como si fuera realmente un problema serio si hay un golpe de Estado, ¿no? Me parece que de algún modo banalizarlo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y eso quizás es lo que de algún modo preocupa, justamente en un momento en el que la Noche de los Lápices podría ser pensada de muchas maneras, ¿no? Una de las preguntas podría ser, ¿de qué rebeldías estudiantiles hablamos hoy en día? Claro, sí. ¿No? Tendríamos que preguntarle a muchos de los chicos que andan dando vuelta acá por la radio también. Exactamente. Si le parece, nos vamos a un terreno más, ¿cómo llamarlo? Espiritual. Espiritual. Espiritual. A ver, ¿por dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde vamos? Mire, si le parece, arrancamos con... Usted sabe que el Papa Francisco está de visita por Cuba. Uh-huh. Y ahora se está yendo a Estados Unidos. Ahora en un rato se va para Estados Unidos. Sí. Bueno, Bergoglio anduvo dando vueltas, diciendo muchas cosas, pero curiosamente yo quería destacar su relación con las ideologías. Sí. Escúchelo. El Papa Francisco arremetió contra las ideologías. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. El oyente, la oyenta sabrá juzgarlo, qué sé yo. Sí. Pero me parece que amerita decir que de por sí ninguna ideología claro. Lleva justamente a consecuencias negativas. ¿No? No, por supuesto, justamente y pensar y no y tener esa amplitud está bueno, ¿no? Para poder pensar otro mundo también. Por supuesto, por supuesto. Porque me parece que un poco esta búsqueda de un cierto discurso neutro, en el que existe algo que está por fuera de la ideología, bueno, es un problema. Sí. Es un problema. Sí, porque ahí también las noticias hoy justamente a la mañana decían, ahora viene la parte más importante del viaje. Claro. También son ideologías, ¿no? Claro, claro. Claro, eso solo es enunciado, ¿no? Solo eso alcanzaba para pensar qué es lo más importante para algunos medios. Totalmente, totalmente. Igual no es menor, ¿no? Ver la plaza de digamos, central de La Habana, ver justamente cómo se llenaba y ya no por el Día del Trabajador, ¿no? Igual yo le voy a decir, ¿no? Uno que tuvo la suerte de estar, no había mucha gente. Sí, claro. Bueno, al lado de lo que es el Día del Trabajador, no es lo mismo. No, por supuesto, por supuesto. Están bastante cómodos los fieles. Exacto, y limitados también. No, yo, si uno observa, no vi personalmente a muchos... de los cubanos alegres, contentos, que van por la calle, que tienen cuando tienen las banderas y todo, sino que vi mucha gente turista, mucha gente invitada, no era como correspondía a esa Plaza de la Revolución cuando está llena del pueblo. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Otra cosa bien distinta. Distinta, bueno, exactamente. No deja de sorprender el cambio, ¿no? Exacto. También un poco con... Usted sabe, bueno, que se habló muchísimo en los medios respecto de esta cuestión de el caso de corrupción, qué sé yo. Bueno, se verá, pero seguramente esta cuestión que hizo Niembro de facturarle a su productora, el gobierno de la ciudad le facturó 21 palitos a la productora de Niembro, bueno, trajo seguramente esta relación con, bueno, un caso de corrupción típico. Sí, ¿no? Sí, sí. En esto de ciertas contrataciones directas que tienen, es curioso, ¿no? Es una modalidad del Estado bastante habitual. Por eso a uno le llama la atención que se sorprendan otros otros personajes del Estado, ¿no? Porque la contratación directa suele ser algo muy habitual. Muy habitual. Muy, muy habitual. Moneda corriente, como dicen. Claro, qué sé yo, la inflación le come a cualquier presupuesto que pueda presentar a alguien, entonces para realizar cualquier obra dice, no, te lo hago directamente en contratación directa, ¿para qué voy a hacer un pliego? Y claro. Cuando llegue el pliego ya la inflación me lo comió. Entonces sorprende cómo algunos se escandalizan, siendo que, bueno, es un método habitual. Pero quería destacar otra cosa. Escuchemos a sus defensores, a los defensores de Niembro, que casualmente son, bueno, funcionarios públicos. Mauricio Macri se refirió justamente a la decisión adoptada por Fernando Niembro. Si a nosotros nos denuncian, vamos con los papeles al juez y colaboramos. Y me refiero... Como ustedes saben, ya habrán adivinado, a Fernando Niembro. Me refiero al querido Fernando Niembro. Y él también fue al juez y se presentó con todos sus papeles. Pero él también demostrando que no es igual, que no vino por un cargo, que no vino para aferrarse, para tener fueros o un cargo, que él, su vida lo ha hecho con su trabajo, que él venía para dar testimonio de que todos tenemos que participar e involucrarnos y ser protagonistas de esta Argentina que soñamos. Yo lo que quiero es dar testimonio que el 10 de diciembre comienza algo distinto en nuestro país y por eso renunció a su cargo. Gracias. Bueno, vamos con María Eugenia Vidal, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO, por Cambiemos. Yo siento que en todo este proceso, desde el momento de la denuncia hasta hoy, Cambiemos, más allá del PRO, y Fernando como candidato a diputado, que hoy ya no lo es, fue dando todos los pasos, ¿no? Primero, dar las explicaciones públicas, presentarse a la justicia con su abogado, Más allá de eso, hoy él sintió y me lo dijo, no quiero perjudicar con este tema a esta oferta que hace el Cambiemos, a este camino que estamos haciendo con Mauricio, para y por eso presento la renuncia. Todo, legal, está todo claro lo que hicieron, el acuerdo entre el gobierno de la ciudad y la para que quede agencia, claro, se contrató en función de la normativa vigente, en función de lo que establece la normativa con la que viene contratando el gobierno de la ciudad, no solo ahora, sino antes, desde hace muchos años. Bien. Eso es lo peligroso, digo yo. Sí. Que justamente es el modo de contratación de hace muchos años. Claro. Y que aparentemente, digo, seguramente no, pero dice, bueno, Macri habla de que, bueno, justamente es un ejemplo de lo que hay que hacer. La pregunta es si todo el resto... Claro. Sí, yo me pregunto si en esta misma línea el candidato a presidente que está doblemente procesado no tendría que hacer lo mismo. Claro, totalmente, Blas, exactamente. Sí, sí, y aparte, bueno, ya está seguro que el 10 hay un cambio. Bueno, hay un cambio, pero fíjese, a mí lo que yo quería justamente señalar es que es curioso esta relación entre política y religión. Ajá. Fíjese como lo que viene a ser Niembro, según Macri, es dar testimonio. Lo dice permanentemente, lo dijo María Eugenia Vidal. Esta idea de dar testimonio, parece que la política fueron testigos de Jehová, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos, estamos dando una relación muy curiosa, ¿no? A esta cuestión de la creencia, en qué estamos creyendo, ¿no? ¿Y por qué esta cuestión de dar testimonio, como si, bueno, fueran seres no terrenales? Que vienen a explicar cosas que no sabemos, Siempre hay alguien que quiere dirigir hacia lugares que claro. Uno no sabe a dónde va, ¿no? No, sí, sí. Bien, bueno, qué sé yo. Como siempre son, cuando llegan ellos tienen la verdad también, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero es parte de la lógica del Estado, ¿no? En esta idea de, bueno, creer en el Estado, bueno, ahí tiene otra respuesta posible. Hay distintas formas de religión, ¿no? Y bueno, el Estado evidentemente es una, ¿no? Sí. Tiene todas explicaciones que van desde la justicia, pasando por, bueno, qué sé yo, funcionarios de todo tipo, bueno, en fin. Mire, vamos a ir a otro terreno, pero porque el oyente, la oyenta, escuchó seguramente mucho hablar de la cuestión del derrame de cianuro. Sí. Bueno, hoy estuvimos hablando mucho. Bueno, por supuesto. En nuestro programa no podía faltar. Uh-huh. Pero el oyente, la oyenta, seguramente se perdió de vista, porque usted sabe cómo es la memoria, ¿no? Sí. Durante el último año hubo una campaña tremenda por parte de la Cámara Minera. De empresarios mineros, anduvo haciendo campaña que me gustaría recordar en este momento y hacer una mención hacia el final en relación a la minería y el Estado. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes, una silla de ruedas sin ruedas, una fábrica sin electricidad. Porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Lanzamos un proyecto nacional de minería que significó primero llevar, durante la gestión del presidente Kirchner, de una dirección nacional que era minería a una secretaría de Estado y convertir el logro de inversiones y cuidado ambiental también en una política de Estado. No fue magia, exacto. No fue magia, ahí lo tiene, yo creo que es un buen ejemplo de cómo no fue magia, que digamos que sea totalmente lógico que se derrame cianuro, claro, en el agua, ¿no? En los ríos. Sí. Bueno, evidentemente parte de una política, ¿no? Uh-huh. Y es bueno quizás recordar, porque claro, pareciera que no fuera pensable el mundo de otra manera. Y eso me parece que es lo peligroso, ¿no? Sí, sí. Constantemente aparecen, otra vez, esta vinculación con el discurso único, ¿no? Con el discurso religioso. Uh-huh. No hay otro discurso posible que no sea el de la religión, el del mercado y el del Estado, ¿no? Me parece que, por lo menos para pensarlo, qué sé yo. Sí, sí. Así estamos, ¿no? Así estamos, exactamente. Habría que darle por ahí una vuelta de tuerca, ¿no? Es siempre. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor. ¿Se queda ahí? ¿Algo más por ahí? Sí, se queda. Quiero no dejar, porque antes de irnos, de hablar del ataque que sufrió la Radio Generación en México, donde tuvieron un ataque, donde hubo varios destrozos y donde hubo compañeros del colectivo Revuelta, tres compañeros y dos de Radio Regeneración, con heridas de armas blancas. Ellos lo explican, así que lo escuchamos. Por favor. Bueno, alrededor de las 2 de la tarde, después de que emitimos un comunicado, ingresó un grupo aproximadamente de 15 zorros, golpeando a un compañero de Regeneración Radio. Posteriormente entraron más de estos zorros y comenzaron a golpear a medio mundo, ¿no? Lo que hicimos fue resguardarnos en la dirección del plantel. Y bueno, pues como que al imposibilitarse ellos de seguir con la agresión, se fueron a recorrer el plantel y estuvieron golpeando a gente alrededor del plantel. Después regresaron a la explanada central y se fueron directamente a la cabina de radio, donde la abrieron, rompieron los vidrios de la ventana que tenemos, entraron, sacaron todo y como que alcanzamos a ver que entraron con un garrafón, pero no hubo un incendio en la cabina. Después pintaron la fachada y tumbaron un tubo, que básicamente es un tubo tipo antena donde corren algunos cables de la radio, ¿no? Y han estado ya aproximadamente 2 horas aquí en la explanada central. Y ahorita están como intentando entrar al lugar donde nos encontramos nosotros, resguardados, que es la dirección del plantel. Y pues está todo como muy a la expectativa. Pues hacemos un llamado a todos los que nos escuchen, a los grupos organizados, a las organizaciones sociales, pues para que pudieran apoyar un poquito más en el sentido físico, porque nosotros estamos aquí atrincherados, es imposible salir. Y bueno, pues ellos se han apostado aquí a las afueras de la dirección con gasolina, con botellas, etcétera, y pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces pues hay una necesidad de buscar una solución que venga desde afuera, porque pues en este espacio donde estamos pues no hay forma de salir. Hay varias personas en los primeros ataques que hicieron, picaron a 2 chavos, a 2 personas, con un lápiz con punta. Uno fue a la altura de la costilla y otro fue en la boca del estómago. También hay una necesidad pues de una ambulancia para atención médica. Y pues básicamente es todo, llamado a las organizaciones para apoyo, ¿no? Si no, no vemos una solución desde el interior donde nos encontramos ahora. Bueno, Radio Regeneración es una radio universitaria y es una radio que dice que esto es un atentado al derecho a la comunicación de grupos que tienen una cierta posibilidad de estar contra estas radios alternativas, estas radios comunitarias, y creen que coincide justamente con querer callarlos en estos momentos en que se está por cumplir un año de el atentado, de la desaparición y el asesinato de los compañeros de la rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que bueno, nos solidarizamos con ellos y esperamos que puedan estar al aire para difundir todo lo que va a suceder en estos días con respecto a este aniversario. Así es. Bueno, Pablo, se nos fue el tiempo. Voló el tiempo. Como las nubes, no sabe con la velocidad que pasan las nubes aquí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, esperemos que venga, salga el sol y vuelva la primavera. Ojalá, para la próxima, se la prometo. Por ahí, mañana desde Córdoba, el día está distinto y la tonada cordobesa va a tener sol para hacer enredado las mañanas, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12. Nos vamos, chao. Un abrazo. Un abrazo, chao.